La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 28 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 8 y 9. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versos 8 y 9. También le leo a usted la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5. Y si no perdonó al viejo mundo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Estas porciones nos hablan acerca de un hombre llamado Noé. Noé es una referencia en el Antiguo Testamento. Todos hemos oído la historia de él y su arca, y cómo a través de haberla creado, de haberla formado y obedecido a Dios, fue entonces que el mundo se salvó a través de él. Y digo el mundo, aun cuando fueron junto con él ocho solo personas que se salvaron, porque Dios trajo un diluvio de aguas 40 días y 40 noches e inundó la tierra. Si usted lee bien la porción bíblica, va a encontrar que la tierra estuvo inundada por más de un año. Solo llovieron 40 días y 40 noches, pero fue suficiente para que todos los montes del planeta se taparan, las más altas de las montañas, los más altos, nevados fueron cubiertos y Dios acabó destruyendo a toda creación. Junto con Noé, siete más personas se salvaron, solo ocho junto con él. Así que la Escritura dice y aclara que debemos entender lo que está pasando en estos días. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7, dice: Por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que no se veían, con temor preparó, aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que es por la fe. Luego, si Noé preparó su casa, aún no viendo cosas que estarían ahí en contra de toda la tierra, no se veían, pero él había recibido respuesta. ¿Y por qué recibió respuesta? Sino porque preguntó lo que sucedería. Amigo, ¿usted pregunta a Dios lo que va a suceder en esta tierra? ¿Usted está dándose cuenta de la maldad que en este mundo existe? ¿Está viendo cómo la podredumbre de la moral se ha ido en una doble vida, en una vida hipócrita? Tenemos tantas situaciones que son tan alarmantes que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo porque no pregunta. Sabe, tenemos tantos desafíos hoy. Tengo algunos pequeños puntos que están a la mano de cualquier persona que pregunta. Y ciertamente no hay un punto de comparación lo que nosotros vivimos como jóvenes hace algunos años a lo que nuestros muchachos, nuestros niños viven en estos días. Es una tristeza que un pequeño de 12 años, si no es ganado por Cristo en estos días, a través del comportamiento de la familia, de los amigos que hay, de la gente que asiste a las reuniones cristianas o no cristianas. Si un niño no es alcanzado a los 12 años, olvídese de él, nunca será alcanzado, porque el desafío es tan grande que literalmente a esta edad los niños ya se han vuelto alcohólicos, se han vuelto drogadictos, se han vuelto sexualmente su comportamiento ilícito de manera inmoral. Hace algún tiempo estuve investigando algunas estadísticas, pero la cultura del mundo está destruyendo a los jóvenes, la cultura mundana. 2.2 mil millones de gentes están en internet, por ejemplo, en este momento. Y las estadísticas que dicen que el 47%, casi la mitad, está viendo pornografía. Niños de 12 a 17 años son los más consumidores de pornografía, ¿sabe usted? De ellos, muchas gentes, como el 67%, se calcula que sean gentes que conocen de Dios, han ido a una iglesia, han cantado en un lugar cristiano, han venido a encontrar de Cristo. De 12 a 25 años de edad, a diario ven internet, en internet ven pornografía. Y sabe, muchas iglesias están calladas, están sin entender lo que hay en mal en nuestros muchachos y en nuestros adultos. Y digo nuestros porque son nuestras familias, son nuestros hermanos y amigos. Les podemos decir nuestros porque Dios no los presta, aunque sabemos que son de Dios. Muchos no entienden que hay jóvenes de 15 a 17 años que han tenido múltiples visitas y exposiciones pornográficas obscenas, casi el 80% de este grupo. Del 25% que hay de todas las búsquedas en internet en este día son pornografía. 2.2 mil millones de personas que en este momento están en internet, el 25% está buscando pornografía. El 35% de las descargas de todo el mundo que hacen de una computadora, sabe usted, son de pornografía. Y pensamos que este no es un problema, cuando nosotros no entendemos el mal que está cundiendo en el mundo. Con razón la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, deja como referencia en diferentes versos, por ejemplo el 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero cuando veas los días como los días de Noé, así será la venida cuando el Hijo del Hombre, Cristo, venga. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto lo leo en el capítulo 24, en el versículo número 35, hasta el versículo número 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que las porciones bíblicas son claras para mostrarnos el mal que cundía en esos días, en los tiempos de Noé, y que es exactamente una figura y una sombra de lo que sucedería en estos días. Con razón la Escritura dice en el capítulo 6 de Génesis, verso 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón, y dijo: voy a matar a todos los hombres que he criado sobre la tierra, desde el hombre hasta los animales, hasta la bestia, hasta el reptil y aún las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y por qué Dios se arrepiente? Sino porque la maldad del mundo está en todos lados. La maldad de esta vida, el diablo viviente, está en donde sea. Las acciones, las actitudes, todas las cosas equivocadas están en todos lados. Solo voltea a ver gentes que quieren que los aceptemos por sus condiciones y sus tendencias morales, cuando ellos mismos no se aceptan a sí mismos, queriendo intimidarnos a través de decirnos que nosotros no aceptamos, que los hacemos diferentes. Nosotros no hemos hecho diferentes a nadie. Si esa gente no se acepta a sí mismo en la sexualidad en la que nació, quiero decirle, entonces, ¿por qué nos forzan a nosotros a creer a querer aceptar algo que ellos ni siquiera han aceptado de ellos mismos. Sin embargo, la Escritura dice que Noé fue aquel que fue un pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio de Dios a este mundo de malvados, dice la Escritura en 2 de Pedro 2:5. Y si Dios no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. ¿Sabe? Me llama la atención la palabra pregonero, significa uno que llama, un clamador. La misma palabra hebrea que se utiliza para cuando un ave llama en amor a su pareja. Luego Dios, a través de Noé, hizo un ejemplo de llamarnos en amor para arrepentirnos. Luego levantó a Cristo para llamarnos a usted y a mí. Dese cuenta que este llamado, a través de este pequeño devocional, solo es un pequeño clamor, un pequeño pregón de amor de Dios. Busque a Cristo antes de que este mundo sea destruido. No soy fatalista, soy real, solo volteé a ver la moral de todos. Que Dios nos ayude en este tiempo y lo guarde a usted en toda su vida, a través de Cristo Jesús. Amén.